estamos bien, a todo trapo, preparando todo para que el sábado sea otra fiesta a beneficio, que eso es lo más importante y lo que hay que resaltar, que todo lo que sea recaudado va a ser a beneficio del pequeño hogar Madre Teresa. Estamos preparando una muy linda cantina que va a tener de todo, va a estar con choripanes, bondiolas, vacío, empanadas, papas fritas, hamburguesas, pancho, bebidas, y eso es un dato no menor. Si hay gente que hace la dieta de cucu, vamos a tener pan sin sal. Ah, claro. Te puedes comer unos choripanes, pero con pan sin sal, ¿viste? Porque eso es muy importante. O sea que al margen de todos los hidratos y de lo que decís, que por supuesto es realmente imperdible la parrilla, también aquellos que se están cuidando, aquellos que tienen que respetar alguna dieta, van a tener acceso a otro tipo de posibilidades en la cantina. Sí, vamos a tener todo tipo de hidratos, como decir, todo tipo de comida. La cantina viene completísima y la parte artística viene muy buena también, muy completa y muy variada, como vos dijiste recién cuando hablabas. Va a haber folclore, va a haber música tropical, va a haber un poco de rock, va a haber un poco de todo. Gracias a los artistas locales siempre nos están dando manos con estos temas. Antes de que continúe, ¿vos estás hablando manos libres? No, con el teléfono. Ah, no, porque me suena como si estuviese hablando... como por momentos te alejas, pareciera, y no suena muy bien al aire, por eso te preguntaba. A ver, ¿ahora? ¿Ahora me escuchás bien? Ahora te escucho perfecto. No. Bueno, ahora sí. Me alegro. Te contaba que, bueno, va a haber todo tipo de música. Va a haber cumbia, va a haber rock, va a haber folclore, para todos los gustos. Y bien familiar, como siempre. Y bueno, con la mejor onda de las tres comisiones que estamos a cargo de la organización. La Sociedad de Fomento San José, el Hogar Madre Teresa, y nosotros firmando, dando una mano como siempre en lo que se pueda. Vamos a estar ahí tratando de darle lo mejor a la gente que siempre viene a colaborar y siempre cuesta, está una situación muy difícil, pero la gente siempre está, siempre colabora, y los comerciantes también, ni hablar, que lamentablemente continuamente tenemos que andar pidiéndoles y siempre con algo responden. Eso es muy importante también resaltar de Cañuelas. ¿A qué hora arrancan? Arrancamos 21 horas, como dicen las tarjetas, el valor es de 50 pesos, menores de 12 años no pagan, y bueno, va a haber sillas, mesas, como para que la gente esté cómoda, lugares calefaccionados, que eso es muy importante a esta altura del año, cuenta con un muy buen sistema de calefacción, y bueno, con la locución del Chango, así que vamos a estar completos, esperándolos con una muy buena cantina, Enzo. Bien. Muy buena onda por sobre todas las cosas. Sí, por supuesto, qué importante, y... uno entiende que, de acuerdo a lo que estás manifestando, el valor de la entrada 50 pesos, después a esto, por lo que marcabas también, hay un espíritu también siempre colaborativo de parte de los comerciantes, se suele destacar la cantina, al margen de lo sabrosa y de amplia y de la oferta gastronómica, también los precios populares, ¿no? Sí, eso de ni hablar. Nosotros siempre tuvimos en cuenta eso, que... más allá de que tenemos que juntar plata para las instituciones, tratamos de que la gente que viene pueda comerse el sándwich, pueda tomarse la gaseosa o su cerveza o su vino, después comerse algún dulce, porque también vamos a tener cosas dulces para después comer, después participen de la rifa. La idea es que todos, digamos, tengan acceso a todo. Sabemos que hoy en día tenemos algunas cosas donadas, esas cosas son las que más abajo las ponemos, y es lo que por ello tuvimos que comprar o pagar la mitad, viste, a eso un poquito más, pero todo siempre a precios muy populares, como para que todos puedan acceder a todo y no se priven de nada, digamos, ¿no? ¿Cómo pueden tomar contacto para hacerse de entrada anticipada? Digo porque se han dado dos o tres festejos y celebraciones donde ha sido bastante complejo el tema cuando alguien va sin entrada y luego tener un lugar y demás. Sería bueno no solamente que estén sobre las 9 de la noche, temprano, para tener su ubicación y estar en un lugar cómodo, sino también ya la entrada adelantada también te da cierta previsibilidad de cara, en este caso, a este evento, ¿no? Exacto. ¿Con quién se pueden contactar y cómo? Bueno, la gente de las tres comisiones, todos cuentan con entradas para vender, y puntos físicos, cualquier día de la semana, siempre abierto, la Junta de Juan Pablito Herrera, el Negrito, siempre abierto a toda hora, ahí hay entradas para poder adquirir, y si no, durante el sábado, pasar por el Sociedad de Fomento San José, y ahí de temprana hora vamos a estar todos trabajando, y ahí dejamos un remanente de 80 o 100 entradas como para que aquellos que todavía no la consiguieron o no conocen a nadie de la de las distintas comisiones puedan pasar por ahí a retirar la entrada. Bien, esto será el sábado a partir de las 9 de la noche en la Sociedad de Fomento San José, digo bien. Exactamente, bien decís, 21 horas, Sociedad de Fomento San José, y bueno, esperamos que la gente se acerque, que van a pasar un lindo momento, con una entrada realmente accesible, en familia, y vamos a conocer con música tropical, Charlie Más Amor, como para que la gente se divierta, baile un rato, todo en familia, ¿no? Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y estaremos siguiendo de cerca, por supuesto, la actividad que promueven para el sábado. Un fuerte abrazo, saludos. Bueno, muchas gracias, Enzo, saludos a todos y gracias por el espacio. Un abrazo grande.